Salimos de Cuchitril con mi amigo que está acá también y la policía vino y me pegó así deliberadamente porque estaba armando un cigarrillo y creo que la confusión había sido de que en lugar de un cigarrillo era un porro y vino y me pegó sin presentarse, sin nada, me pegó una piña, después me robó, vi cuando después de que me pegó que me robó 500 mangos que cayeron de mi bolso porque también me quitó el bolso y empezó a revisarlo, a tirar las cosas al piso. Cuando le digo que por favor no me afane, porque nunca le falté el respeto, siempre le hablé bien, me agarró y bueno, ahí me esposó, me tiró contra el muro, me pateó los tobillos y me llevó al calabozo caminando. Y una vez en el calabozo, bueno, ahí me empezó a dar trompadas, me torturó un rato, quería que firme un papel, no sé qué papel era, no me acuerdo si lo firmé o no, porque en un momento llegué a estar inconsciente y estuve ahí tirado, me desperté tirado en el calabozo, todo mojado, porque la tortura consistía en que me agarraba los pelos de la nuca y me ahogaba, me tiraba agua en la cara.